palabras de mucho ánimo y de consuelo. Cuando uno anda ahí medio por el piso, uno lee esas cosas y explota para arriba. Yo voy a leer toda la parte anterior, que es el diagnóstico difícil, pero creo que nos va a ayudar esto, ¿eh? Antes de leer algunas pequeñas consignas, esta carta que escribe Pablo es una carta rara para él, porque siempre le escribía a sus iglesias. La iglesia de Roma no es una de sus iglesias porque él no la fundó. La iglesia preexiste. En realidad no sabemos bien cómo se fundó, pero cuando él escribe ya hay un montón de gente que sí son conocidos. Por eso el último de todos los capítulos está lleno de saludos muy específicos y que nos muestra una variedad hermosa de gente de muchas razas y clases sociales y distintos trasfondos. Eso está bueno. Pero él lanza esta carta más o menos como presentándose, a pesar de que ahí hay mucha gente conocida que ya sabe quién es Pablo. Igual, él decide escribir esta carta diciendo, si yo voy para allá y quiero que ustedes me ayuden y quiero seguir trabajando más allá y en España y otros lugares, yo quiero que sepan en qué ando yo, cuál es el evangelio que predico. Quiero que conozcan y quiero que sepan algunas cosas de mí mismo y de mi entendimiento de esta fe que estamos predicando. Y entonces aprovecha y larga una extensa carta totalmente teológica que dice cómo es el evangelio que estoy predicando, qué pasa con Dios, qué pasa con el perdón, qué pasa con la justificación, qué pasa con la constitución de la iglesia, qué pasa con el bautismo, qué pasa con montones de cosas y nos relaciona entre nosotros, a mi juicio, para poder llegar al final, a 14:1, para decir, si esto es así, chicos, recíbanse unos a otros, no se peleen más. 14:1, reciban al débil en la fe, pero no para pelear, che. Y a partir de eso, larga todas unas consignas muy grandes y muy hermosas. En este punto donde estamos, yo quiero ahora leer el tiempo de conflicto. Es la necesidad de decir, yo no la tengo tan clara. La necesidad de saber, mira, yo soy Pablo, soy un predicador, me fue bastante bien en mi ministerio, pero a mí me pasan estas cosas y las resuelvo de esta manera. Así que quiero leer ahora capítulo 7, desde el versículo 7, donde habla que uno ya está más allá del tema de la implicación legal de la fe, y dice así, 7:7, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos, pues, que la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Y ocurrió así que para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien hace, quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esa ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de esta naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, tenemos una obligación, y ahí viene todo el texto que nos leyó Jackie y que nos habla de ser hijos y de esa capacidad como hijos de ser guiados por el Espíritu y de ese compromiso misionero que llega hasta el final, hasta el compromiso con la creación entera. El texto es complejo, pero creo que en realidad el texto no es complejo. Los complejos somos nosotros. ¿Está bien? Esa es la realidad. El texto refleja la complejidad de nuestra naturaleza, la complejidad de intereses que chocan y de deseos que se manifiestan y que no andan juntos bien y sabemos qué, pero no logramos. Eso somos nosotros. Interesante que hoy en la oración Mabelita casi lo único que hizo fue una confesión. Interesante. Y ella no sabía de qué iba a predicar yo, ¿eh? Pero esto de confesar quiénes somos, de confesarnos y de saber en serio quiénes somos, no quienes quisiéramos ser, no lo que nos parece que deberíamos ser, bien kantiano, sino lo que somos. Y aquí se anima San Pablo, me parece de un coraje increíble. Yo compararía estos textos de Pablo solamente con otras frases de Jesús y con el libro de Lot, donde aparece la naturaleza humana así, así, así, así, sin ningún velo que la oculte, y está tan expuesta, que dice, bueno, él sabía, conocía el corazón de los hombres, porque del corazón de los hombres nacen las codicias y las cosas difíciles, las maldiciones, todo el daño. Solamente yo compararía la claridad de esto con esos textos de Lot también, de Job, perdón. ¿Qué dice barbaridades el pobre Job? Dice montones de cosas que uno diría, no, hermano, no diga así. Fíjese que el Señor lo puede castigar. ¡No, yo estoy loco! ¡Mira lo que me pasa! Y dice montones. de confesiones de cómo entiende la vida. Eso es oración. Esa es la manera de volcarse. Y Dios dice, este flaco la tiene clara. Dice, ahora anda y orá por los otros que te estuvieron aconsejando mal todo el tiempo. Te hicieron tomar 40.000 antibióticos que vos no necesitabas. Bueno, orá por ellos porque estos tipos no entienden nada de la vida. Aquí aparece un Pablo que, como hace en la segunda carta a los Corintios, desnuda su corazón. Dice, ¿a mí solo o también a ustedes les pasa esto? Porque está escrito en esa manera coloquial de que soy yo, pero me parece que somos todos, ¿no? O sea, soy yo, pero me parece que soy yo representando lo que te pasa a vos y a vos y a vos. ¿O a vos no te pasa? Me parece que sí te pasa. Entonces llega a esa desesperación que dice, ¡miserable de mí! Claro, si uno está pensando en un misionero, uno agarra esto y dice, che, a este no lo traigamos. Este es un tipo muy complicado. Es medio creyente, pero andás a ver la cosa que hace para escribir lo que escribe. Andás a ver las macanas que se manda. No, traigamos a otro, dice mejor. Si viene para acá, para España, y le compramos enseguida un pasaje que siga, viste, que no se quede con nosotros, porque nos va a hacer un lío bárbaro. Este es un hombre que está abriendo el corazón humano, exponiéndolo a la benéfica luz de Dios. ¿Está bien? A la luz que ilumina y hace bien. Estos días de frío que hizo, uno salía un poquito al solcito. ¡Ah, qué bien! En general uno se le pasa el tiempo adentro, trabajando. Pero salís un ratito al solcito y te hace... Esa es la luz de Dios. Es la luz que Dios enciende cuando está en medio del caos. En el principio, todo era un gran caos. Y dijo Dios, no encendamos la luz porque todavía no arreglamos las cosas. Primero arreglemos las cosas, después prendemos la luz. Para que no se vea todo el desorden. ¿Es así? No. Estaba el caos y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y la palabra ordenadora de Dios fue poniendo las cosas en su sitio para que la vida sea posible. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahora, este hombre es el que enseguida agradece. Gracias por Cristo Jesús. Por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de esa ley del pecado y de la muerte. La ley no pudo librarme, no, porque mi naturaleza era más pilla. Pero Cristo Jesús cargó con esa culpa. Qué fuerte la frase de hoy de la culpa, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo era la frase? ¿Alguien se acuerda? Cargamos, venimos cargados cuando vivimos como pecado lo que vivimos. Entonces nos aplasta, nos destruye, nos hace mucho mal, nos revienta. Gracias a Dios. Y aparece el perdón, aparece una ley nueva que es superior a la otra ley, ¿eh? Como hacemos con la ley de gravedad y la ley de aerodinámica, ¿no? O sea, la ley de gravedad existe, todo es atraído y cae, ¡pum! Uno deja caer, este papelito nomás, ahí está, y se cae. Ahí va, cayó, porque la ley de gravedad está funcionando. Pero hay otra ley que si pasa más aire por arriba que por abajo del ala de un avión, el avión se cuelga en el aire. Y es otra ley que funciona. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús funciona, aunque siga vigente la ley del pecado y de la muerte. Y uno puede permanentemente librarse, limpiarse y vivir como hijo. Que es toda esta lectura que nos hizo al principio Jackie, que nos dice que vivamos como hijos. Todos los que son hijos son los que pueden decir, papi, papi. Y son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Será que Dios puede guiar solamente al predicador? No. ¿Será que Dios solamente puede guiar al papá y no puede guiar a los hijos? No. ¿Será que el Espíritu de Dios nos puede guiar? ¿Será posible? Que nos puede dar criterio, que nos puede enseñar, no hagas esto. Dale, métele con eso. que nos puede mostrar las oportunidades, considerando tus debilidades, sabiendo quién sos. Fíjate, pero dale por ahí que vas bien. ¿Será que el Espíritu Santo puede agarrarme? No cruces ahora. Me dice, dale, dale, dale, métele, métele, que esta es tuya, dale, dale. ¿Será que el Espíritu Santo puede guiarte a vos que sufrís todo el capítulo 7? ¿Será posible eso? ¿O los del capítulo 7 son unos, los del capítulo 8 son otros? No, somos nosotros mismos los que sufrimos y nos damos cuenta del diagnóstico. El diagnóstico es serio. La terapia es más grande y sana y libera y conduce y guía. Tanto que uno deja de pensar en sí mismo, tanto que uno puede mirar para afuera. Ahí empieza la gran misión de la iglesia. Empieza a mirar y dice, che, escucha, escucha, escucha, la creación está gimiendo. Nosotros también gemimos. A nosotros nos duele esto que está pasando. Nosotros tenemos una responsabilidad para con la creación, porque a nosotros se nos hizo la libertad. Hay una frase ahí magnífica, me gustó desde que yo era adolescente. Habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¡Qué frase más preciosa! Claro, cuando uno es adolescente se la pasa buscando libertad, ¿no? Se quiere sacar de encima todas las ataduras posibles. Y uno encontraba, yo por lo menos en la iglesia, que vendían ataduras. No, había cantidad de cosas para que vos no puedas ser libre. Y yo leía de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Digo, ¿y ese capítulo cuándo llego yo a eso? Porque parece que no es posible. Estaba en estos días trabajando muchos temas históricos y me acordé, hay un tiempo para mí muy central, que es cuando empieza el Renacimiento. El Renacimiento es el renacimiento de las artes y las ciencias griegas y romanas, que por mucho tiempo estuvo ahí bastante vedado, pero bueno, cayó Constantinopla, muchos fugaron de los grandes eruditos, fugaron hacia Europa y hacia el Oriente, hacia la parte rusa, etc. Y estalla el Renacimiento, no por casualidad, muchísima gente sabía leer griego y latín otra vez, porque se hizo de moda todo eso. Hay dos personajes que me encantan de esa época. Uno es Copérnico, es un hombre excepcional. Es un monje polaco, que como estaba muy lejos, ese se salvó de que lo persigan y lo manden en cana. Y tiene una noticia desgraciada, el muy maligno, para darnos. ¿Cuál es la maldita noticia de Copérnico? ¿Qué nos dice? Dice, vos no sos el centro del universo. ¿Pero quién le dio permiso a ese tipo para decirme semejante cosa? ¿Cómo se atreve? ¿Eh? Para darle la bronca, Miguel Ángel Buonarroti se pone un David grande, hermoso, desnudo y armado. ¡Sí, soy el centro del universo! ¡No sos el centro del universo! ¡Sí, sos el centro del universo! ¡No sos el centro del universo! Y en eso andamos todavía peleando. ¿Eh? Antes, cuando todo descansaba sobre cuatro elefantes y una gran tortuga, era más fácil. Todo estaba ahí más quieto, los paquidermos y los quelonios nos cuidaban y todo estaba en paz. Hasta que llegó este tipo que nos dice, no, flaco, vos sos una motita de polvo flotando en el espacio. No, ¿cómo me vas a decir eso? Y el otro dice, no, vos sos el centro. Mira qué grande, qué hermoso, mira qué bien que lucís y encima desnudo y armado. Estás bárbaro. Claro, desde entonces no lo podemos resolver bien. Sin embargo, a estos que no tienen resuelta ni su interioridad, porque tenemos el capítulo 7, ni su exterioridad, porque no sabemos qué papel cumplimos bien en el mundo, a esos se les encomienda la misión de la iglesia. Y se les encomienda, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, y se les encomienda, che, miren que la creación entera está gimiendo y que está esperando la manifestación de los hijos de Dios, no de los esclavos de la religión. Está esperando la manifestación de esa gloriosa libertad de los hijos de Dios que venimos a hacer nosotros, pucha. ¡Qué laburo! Desde allí todavía sigue y aparece ese entendimiento de el amor de Cristo que te va a sostener. Que te va a sostener cualquier sea la circunstancia. Si te perturba la abundancia, te va a sostener. Te perturba la pobreza, te va a sostener. Te perturba la prisión, te va a sostener. Te perturba el vértigo de la libertad, te va a sostener. Te va a sostener, te va a sostener. Y vas a poder hacer y vivir tu vida en Cristo. Porque vos desde hace mucho tiempo, antes de la creación del mundo, fuiste predestinado para ser cambiado. Predestinado para ser transformado y transformado y transformado a la imagen de Cristo. Fuiste predestinado para no quedarte durito y seco, rígido, sino fuiste predestinado para ser blando, flexible y que puedas cambiar. Acá pueda cambiar tu mente, tu corazón, pueda cambiar tu papel en la vida, tu manera de relacionarte. Fuiste predestinado al cambio, a la transformación hasta que llegues a ser como Cristo Jesús. Da para más, es un texto enorme, pero creo que por hoy está bien. Me parece que todavía dudamos si nosotros llamaríamos a semejante misionero, pero pensá que el misionero sos vos. Y dejate llamar en el estado en que te encontrás. Dejate llamar como misionero en ese punto en que estás hoy, para que puedas tener un rayito de luz, de la luz benéfica de Dios que te hace bien y que es capaz de, con gran libertad, hacer de vos un tipo útil a sus propósitos, una mujer que ande en los caminos del Espíritu. Decíamos el miércoles, lo repite Juan una y otra vez, dice, ¿y cómo sabemos que estamos en Él? ¡Ja! ¿Cómo sabemos? Muy fácil, por el Espíritu. ¿Qué me estás diciendo? Eso es espiritual. Tómalo espiritualmente. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Por el Espíritu que nos ha dado. Es la filiación de hijos y de hijas que dice y da un testimonio adentro, decir, es el Señor. ¿Quién es ese que viene entre la bruma? Es el Señor. Y uno cae de rodillas y adora, porque es el Señor. Amén.